tardes. Buenas tardes, sí, eso tardes, buenas tardes. Pues bien, estamos. Yo no sé si se me oye. Sí, yo bueno, te oigo. Si me oyes, pues entonces es que está todo correcto. ¿Qué tal estamos esta tarde? Aquí estamos, a jueves, aunque nos estéis escuchando el domingo. Bueno, esto sí, porque estamos en diferido por motivos laborales, que pues sí. Parece ser que últimamente vamos a estar así, un poco así. Pues sí. Pero bueno, prometemos que habrá directos también, ¿eh? Eso es, pero bueno, como tampoco nos llamáis, ¿eh? Pues no sabemos si estáis ahí o si no estáis. Total, que diferido. Eso es, así que os aguantáis. Pues bueno, no os aguantáis porque tampoco nos ibais a llamar, como he dicho antes. Pero bueno, oye, que es un poco absurdo recordar el número de teléfono de la radio, así que lo único que voy a recordar es la web, que es www.sindominio.net/irola. Eso bueno, es. Pues, desde la que en el chat pues, nos podréis dejar lo que queráis, mensajes para que anunciemos cualquier concierto que se nos escape, cualquier claro. Jornada, lo que sea. Tanto ahí como en nuestra página de Facebook, como siempre recordamos, pues Facebook, dice GM. Estaba mirando. No, ahí no estaba. Estaba mirando ahí y digo, si no aparece nuestro, claro, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? Somos los más importantes de la radio. Ay. Pues sí, que por ahí también podréis contactar con nosotros, dejarnos lo que queráis que anunciemos. Luego, este programa, pues también, como siempre decimos, tenemos un blog. Tenemos un blog. Efectivamente. Nos acordamos de su nombre, creo. www.blogspot.com. ¿Cómo era? Adiós. Se me ha olvidado. En cualquier buscador, dice FM, blog. Y tenemos un trauma con eso. Sí, es la hostia. Es la yo hostia. Creo que me lo voy a tatuar en algún. Para que no se nos olvide. Ándate, ándate. En una parte que no sea extensible, puede ser, porque. Eso es. Cualquier noche de borrachera. Tatúame. Y así no se nos olvida. Pero bueno, en cualquier buscador ponéis Dice FM, blog y bueno. Y pues, ahí estamos. Y bueno, os puede salir el blog, ya apuntamos que os puede salir el blog de una radio que hay. Hostia, allá por la India. Sí, en un pueblo que se llama Big World. Pero si veis que no está escrito en castellano es que no somos nosotros. Eso es. Bueno, ¿qué hay que tendréis? Pues todos los programas que vamos haciendo los vamos colgando ahí, en los que podréis ver también las bandas que han sonado, las recetitas y la receta, porque evidentemente tampoco os va a dar tiempo a apuntar todas las recetas. Ya, porque encima las damos tan rapidito así. Porque siempre nos liamos y la vamos a última hora a todo correr. Lo tenéis ahí en el blog, escucháis el programa con el blog, entre la explicación de la receta y el otro. Ahí os hacéis un papeo rico, hombre. Vegano y DIY. Claro que sí. Pues nada, ¿con qué vamos a empezar hoy? Bueno, pues vamos a empezar con una novedad que viene desde Barcelona. Es un grupo que se llama Ansia. No hacen nada nuevo. Es una banda de Neocruz Divit, clásico de Barcelona. Ruidote chillón, ¿no? Pero está bastante bien, la verdad. Es un adelanto, porque en verdad todavía esto no ha salido. Es un adelanto que tienen en el Bandcamp de su próximo LP, que se llama Deshielo. Y bueno, pues ahí lo vais a jugar vosotros y vosotras, a ver si os gusta. Muy bien, ¿y qué tema quieres poner? Pues vamos a poner Respirar. Hoy que hace un día así bastante oxigenado. Que parece que no llueve. Muy oxigenado. Se me ha oxigenado la garganta. Mañana tengo que ir a grabar unas voces. Y no sé cómo va a estar esto. A ver lo que pasa. Ya. Bueno, la peña se preguntará cómo que tienes que ir a dar voces. Ya lo sabéis. Vamos a adelantar más. Ya lo diremos. Bueno, en verdad estoy cantando en un grupo de jotas aragonesas. Adelantando. Va a haber DVD y todo, va a haber videoclip. El disco se va a llamar A Recogiendo Bellotas. Y, telita, que es época, además. Canela fina, os vais a poner macarenos. Cuando lo veáis, ya veréis. Bueno, pues vamos con Ansia, entonces. Ahí vamos. We'll be right back. Tabaxia desde Barcelona. No es una banda de Minneapolis ni de Portland, que tendremos hoy también. No, nos hemos ido hasta Barcelona. Bueno, ni de Suecia. Ni de Suecia, pero iremos hoy también. Uy, sí, ya te digo yo. Ya te digo yo que vamos a tocar Suecia y bastante. Y Portland. Hombre, con lo que nos gusta a nosotros, Suecia. Bueno, pues eso, ahí habéis tenido ansia y este adelanto. Ya iremos informando más cuando sepamos algo de este LP, para que sepáis. ¿Qué te pasa? Nada, que me he encontrado aquí una cosa encima de la mesa, marrón y pequeñita. Ah, sí, ya sé lo que es. Pero no, es incienso. Sí, es. Me lo metió en la nariz pensando que era. Es incienso, hay de hecho un paquete aquí de incienso. Yo no sé la manía que tiene la gente con el incienso. Está bien cuando lo tienes en tu casa, pues porque no huele bien, porque huele cerrado. Sí, sí. Más o menos para quitar. Para el olor. Bueno, quitar. Lo que hace es sumar. Sumar no olor. Sé, yo la verdad que no soy muy partidario del incienso, solo en ciertos momentos. Pensaba que era otra cosa, que iba a ser más rollo otra cosa. Ya sé yo lo que pensabas tú que era. Y me lo he metido así en la naricilla. Uy, para ay, qué escuchar. Rico. Ay, qué rico. Ay, esto lo metes a un cigarrito. Ay. Pues no, me amigo. Me ha llevado una sorpresa. Pues no, amigo, es incienso. Incienso. Incesto. No creo que. Era una banda, incesto. Incesto. Incesto. Ah, incesto. Sí. Efectivamente. Que si nos están escuchando, un abrazote desde aquí. Sí. Que, pero que eso, que no te creas que aquí los. Nadie va a dejar un trocito de. No. Sí, menos aquí. No, aquí no. Nota la cosa, va a ir dejando trocitos de eso. No. Bueno, oye, pues hay incienso por todas partes. Ahí también. Aquí tengo un palito de incienso. Vaya. Ah, pues no nos habremos confundido de radio, estaremos en verdad en Dis FM. Igual en Radio María. En Dis FM India. Puede ser, también. Puede ser. Hay unos chicos calvos con túnicas naranjas tocando platillos y tambores. Ya hacía yo. Pensaba que era la electrotuna, pero no. Yo pensando que era la electrotuna, pero no, amigo. La electrotuna. Sí, algo así. Pues tiene un aire, ¿no? La electrotuna. Sí, parecido. No, es como una. Son unos Hare Krishnas del punk, ¿no? Sí, algo así. Lo que pasa es que añade. Que no nos esté escuchando nadie de la electrotuna, porque nos van a untar. Que no, hombre, que no. Otro abrazo. Aquí damos abrazos a todo el mundo. Primero lanzamos la hostia y luego abrazamos. Claro, como tiene que ser. Una cal y una arena. Efectivamente. Oye, pues nada, ahora nos quedamos en. ¿Barcelona? No. Ah, no. Nos venimos para Bilbao. Hay algo moviendo. Es la mesa, que está sí, coja. Sí, sí. Efectivamente. Estaba escuchando ahí un doble bombo. Pues eso, que nos venimos para Bilbao y con esta banda que ha sacado, bueno, ha sacado Bandcamp, solo que yo sepa, nada físico, pero esta nueva grabación. Y bueno, estamos hablando de Lavadoras Martín, que yo creo que aquí nunca hemos puesto. Buen nombre para un grupo. Ya, el nombre la verdad, pero yo qué sé, hay bandas también que tienen nombres que a mí no me molan nada. A ver, no me mola nada el nombre. Lavadoras Martín, y si me estás escuchando lo siento mucho, pero el nombre no me gusta nada, pero la grabación, ya, ¿esta porque grabación? Sí, porque somos más de aquí, y a mí me hubiera gustado más igual Lavadoras Fagor, por ejemplo. Algo así. Algo más algo vasco, así. Más sí. De la tierra. Efectivamente, pero Martín ya suena muy, no sé, muy españolete. Martín. No sé. Es una campanilla. Martín. Pero bueno, que aunque el nombre no me guste, pues la verdad que hostia, esta grabación a mí, por lo menos, me parece que está muy bien. Tiene algo que me gusta y me. No sé, me. ¿Te pone Macareno? Me inspira algo guapo, no sé. Me mola, la verdad. Les vi en directo una vez y la verdad que aquel directo no sé por qué fue, si por el agobio de que había mucha gente, de que. Porque me acuerdo que fue en el Gastro Local de Deusto. Estaba lleno de humo, muchísimo calor, no sé si fue entre el agobio, el mal sonido y el humo, que la verdad que no me gustó. Un buen combo. Sí, no me gustó absolutamente nada, pero hostia, fue escuchar esto y decir, tela, la verdad que a mí me mola mucho, suena muy bien. Para quien no le hayáis escuchado, eso, pues de Bilbo, con voz femenina y punk rock, digamos, una especie de punk rock. A mí a ratos me recuerda hacer comparaciones es un poco. Así, pero me recuerda a algunos toques, me recuerdan a veces a Cárcava, ¿no? Puede ser. Un tema que he podido escuchar, bueno, es que en verdad estaba escuchando en el Bandcamp. Puede ser. Y algunos riffs me suenan un poco, puede algunos ser. Ritmos, un poco a ese estilo. Un poco. Puede ser, la verdad. Pero bueno, oye, nada, pues os vamos a dejar con esta nueva grabación, que consta de 10 temas, si no me equivoco. Y sí, efectivamente, 10 temas. Y os voy a dejar con el tema que se llama Hilda, Hilda, Hilda. Bueno, pues ahí habéis tenido Hilda, Hilda, Hilda. Bastante directos, ¿eh? Ahí, sí. Pam. Efectivamente. Y se llama, por cierto, el disco este se llama Vietambalai. Vietambalai. Efectivamente, que no lo había visto y lo acabo de ver ahora. Pero bueno, que tenéis descarga gratuita en el Badcamp y yo no sé si sacarán de esto, sacarán algún formato físico, supongo que sí. No lo sé. No lo sé, pero de momento si queréis... Supongo que hablarían en ello porque fueron entrevistados. Ah, bueno, claro, es verdad. El programa La Hora del Suicidio el pasado domingo, o cierto. Hace dos. La semana pasada. Entonces, pues bueno, podéis ir ahí, podéis buscar La Hora del Suicidio, que también tienen blog. Eso y es. Ahí podéis escuchar el programa en el que fueron entrevistados La Hora del Martín. Eso es, pues ahí lo tenéis. Pues muy bien, ¿dónde nos vamos ahora? Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. O sea, cambiamos de botellín. Y vamos a uno más grande, ¿no? Y vamos a un botellón. Porque ya estoy, esto no me quita la sed. Vamos a un botellón. Traigo una buena, buenísima noticia. Ya te veo sonriendo y frotándote las manos. Y poniéndome macarena antes quería de que quería tardar más en ponerlo, pero no, pero no lo voy a poner. La piel de gallina, tú. Pues resulta que estos chicos de Portland, que tanto nos gustan, que se llaman Death Ride, están de gira por Europa. Y no han venido aquí, pero me da igual. Bueno, esto no es Europa. No, ya lo dijo Rajoy. Bueno, sí, tantas cosas. La nacionalidad europea. La nacionalidad europea. Bueno, cambian. Pues eso, estos chicos de Red han sacado un nuevo disco. Un nuevo disco que se llama Eternal Slumber. Es un LP que han sacado. Ha salido hace semanas. Y lo tienen en la gira, ¿no? Por cierto. Y está a la venta en Europa. En la gira, bueno, a través de aquí. Oye, a mí me da igual, a mí si es por tener el disco somos Europa también, ¿eh? Me la sopla. O sea, yo, con total de ver a Death Ride y tener el disco. Intentaremos conseguir. Somos alguno. Europa también. Intentaremos conseguir alguno. Sí. Vamos a hablar con nuestros distribuidores favoritos. Necesito tener esto. Estoy muy nervioso y todo, no sé por qué. Parece un niño pequeño, Dios. Bueno, pues nada, pues vamos, lo vamos a escuchar. Vamos a poner un tema que se llama Don't Hassle Me. De este nuevo disco de Death Ride. Y bueno, pues aquí está este adelanto de su LP Eternal Slumber de hace unas semanitas. ¿Qué tema has dicho? Que de los nervios no sé. Don't Hassle Me. De acuerdo. Oh my God. ¿Cómo te has quedado? Me los quiero tirar a todos. A todos. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué? Buah. O sea, yo no lo había oído, ¿eh? No lo había oído, es que buah, no tengo ni palabras, estoy hasta nervioso. La gente dirá, qué flipado, que no sé qué, me da igual, es que me la suda. Y ahora mismo estoy en trance. Estoy en trance ahora mismo. O sea, esto es una maravilla. O sea, es una maravilla. Sí, sí, sí. La verdad que el adelanto lo podéis escuchar en SoundCloud. En el perfil de The Ride tienen un perfil en SoundCloud, lo buscáis y tiene 4 temas, no hay más. Los que aquí tienes. En YouTube creo que hay alguno más. Los que están sonando de fondo ahora. En YouTube hay alguno más, pero de momento no se puede escuchar el disco entero si no es en formato físico. Guacha. Esto es una maravilla, en serio. O sea, esas putas escalas de bajo continuas, esa crudeza de la batería, pero tocada que flipas. O sea, tocada que flipas. Esa voz, esos punteos, todo, o sea, ese todo. Buah, yo creo que es que o sea, el día que vea a estos pavos tocando, yo creo que voy a entrar en el Valhalla directamente. Voy a morir y voy a ir al Valhalla. La gente que los ha visto, yo he estado comentando con alguien que los ha visto ahí en Groningen, en el Mambara. Y la verdad que Jan, el tipo este que nos montó el concierto ahí en Groningen, el tío estaba entrando todavía. Normal, normal. O sea, a ver, esta peña tiene que ser una jodida maravilla. Y es que encima tocan que flipas. Sí, toca. Está. Hombre, son peña que ya lo dijimos antes. Son peña que viene de otras bandas. Pues, Disrupt, Consume. Alguna más se me escapa así de las conocidas. Y claro, pues esto es lo que hacen. Y esto es lo que hay. Es peña, pues que eso. Pues que les mola el Divid. Les mola el Cruz. Y saben hacerlo. Y saben, pam. Saben hacerlo. Y van a lo que. Saben hacerlo. Hijos de puta. Y cabrón. Saben lo que nos gusta. Y nos dan lo que nos gusta. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo ya te digo. Yo me lo voy a tirar a todo. Me he puesto macareno ya. Muy macareno. Podríamos hacer un programa solo con temas de poner durante una hora y irnos a casa. Estar aquí escuchando solo discos. Y ese día hacemos programa de hora y media, no entra aquí ni Dios. De hora y media, 2 horas. Y sonando. Estamos aquí con los cinturones de balas en mano para que no entre nadie. Qué maravilla, por favor. Bueno, pues después de esto, después de este trance, pues nos vamos a ir a Inglaterra. Vaya. Pero nos vamos a ir atrás en el tiempo. Atrás. Efectivamente, nos vamos a ir justo ayer, que era el adelante en el tiempo, ¿no? Eso es. Pues, al día de ayer todo el mundo dando la chapa con el Martin McFly. Oh, qué pesadez. Qué pesados, por favor. Qué pesadez. A todos aquellos que habéis compartido la foto del relojito del coche de marras y tal. Mira, yo la verdad estuve a punto de hacer un post sobre este tema. Decía, mira, ¿qué pone que hemos avanzado? Seguimos teniendo la misma mierda de gobierno, la misma mierda del posfranquismo este. Claro. Vienen unas elecciones dentro de poco que no valen para nada. Está la gente intentando entrar en Europa como hace no sé cuántos años, siguen las fronteras hasta arriba. Y dice, ¿qué futuro es este? ¿Qué futuro es este? Ah, he dicho. Sí, amigos. Amigos, pero y amigas, gusto, ¿eh? Sí, sí, sí. Para todos aquellos y aquellas que pensabais que íbamos a tener patinetes voladores y ropa autoajustable, pues evidentemente. Hombre, la ropa autoajustable, tú te compras. Eso existe. Porque tú te pillas. Hombre, claro. Ah, bueno, si llegas al sastre, no te jodas. No. Tú te compras unos pantalones elásticos y es autoajustable. Sí, claro. Si nos ponemos, vale, sí, sí. No, sí. Te pillas una camiseta sí, sí. 3 tallas más pequeñas que tú. Vale, pues los patines voladores. Y se acaba ajustando. Pues los patines voladores. Pues los patines voladores, aquí cuando pasas por Abando, ahí hay unos chavales todo el puto día con el patín. Con el patín volador, y, ¿no? Y como te descuides, te saltan los dientes cualquier día. Pues sí, no, el Martin McFly este estaba confundido, señoras y señores. Ya sentimos joderos. Pero bueno, vamos a usar ese cochecito y esa máquina del tiempo de... El DeLorean, por cierto, se vende uno en Galicia. No sé si es el auténtico. No, bueno, dicen que es el auténtico de las películas. ¿En serio? Sí. Qué movida. Hostia, yo me acuerdo ahora que dices eso. Yo me acuerdo una vez. ¿Dónde fue? ¿Dónde lo tenían expuesto? Yo no sé si era en. Pues en el Euskalduna, puede ser. No me acuerdo. Que tenían expuesto el. Igual en el BEC, ¿no? ¿No hicieron una exposición de coches y algo? En el BEC, cierto. Estuve currando yo en el BIME y no sé. Cierto. Si en el BEC, pues tenían el coche de Michael Knight, el coche fantástico. ¿Cómo allá? Bueno, pues un coche que se pasó todo el fin de semana con Michael, hablando y con las luciditas. Pues tú sabes, la escena brutal que fue ver cómo una C15, una puta C15, una C15 poniéndole las pinzas al coche fantástico para que arrancase. Fíjate qué fantástico era. Increíble. O sea, eso fue como esta escena, es brutal. Brutal. Pero bueno, oye, que vamos a usar el DeLorean para irnos al pasado, a irnos a Inglaterra y con esa banda que se llama Uproar. Toma allá. Yo la he conocido hace poco, no les conocía. Y hay que decir que... Un día vamos a hacer un programa de viejas glorias. Sí. Porque la verdad que hay cosas que yo no conozco de viejas glorias, como son esta banda que conocí ayer, más concretamente. Y bueno, pues con este EP que se llama Rebel Youth. Y bueno, pues un punk muy inglés del 82, sí, muy basicote. Bastante básico, pero joder, pero que a veces entra muy bien todo esto. A mí me entra muy bien. Y nada, pues con toques que a mí me recuerdan en ciertos aspectos a GBH y otros toques pues que recuerdan lo más clásico del punk. Pero bueno, pues ahí vamos con esta banda que ya hemos dicho, de Inglaterra, los Uproar, y de este EP Rebel Youth, y el tema que empieza, que abre este disco, que se llama también Rebel Youth. Pues... Bueno, pues ahí habéis tenido. Joder, he retrocedido en el tiempo, sí. Sí, bastante. Me he puesto aquí a hacer el abuelo cebolleta. Cuando tenía aquellos compartidos en cintas. No tenía las cintas. Las cintas, tenía antipasti, no sé qué. Wow, ¿tú has visto a los antipasti? ¿Tú has visto a los escorbuto? Yo sí. Wow, ¿cuántas veces habré oído eso, chaval? Antipasti no los he visto, escorbuto sí, pero antipasti no. ¿Cuántas veces habré oído eso de... de gente que te dice: ¿tú has visto a los del Corbuto? Ahora me acordaba del otro grupo que tenía, Anti-Nowhere League. Ah, Anti-Nowhere League, sí, vale, joder. Tenía vale. Tenían la cinta antipasti, Si me decían, no sé qué zombie, digo. Y sí, luego no sé si era otro. Pero no me acuerdo. Bueno, ya. Bueno, sí, hemos dicho: vamos a hacer un día un programa de viejas glorias. Habría que desempolvar esos vinilos, esas cintas y hacer un programa de viejas glorias. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser lo suyo. Vamos a tener aquí un cacao poniendo vinilos y cintas porque es un rollo, pero bueno. Vamos a retroceder en el tiempo. Efectivamente. Y vamos a hacer radio de la de antes. O sea, que pues, vendremos con monchitos y aspitos y cosas que se comían por aquellos tiempos. Donde deberían, ¿cómo se llamaban eso? Litros de cerveza Skol. Oh, ¿cómo se llamaban los? Hostia, tío, que te venían. ¿Qué venían? Tazos de Chiquito de la Calzada, tío. Yo, ostras, por lo menos cuando... No me acuerdo. Que eran los chiquitazos. Sí, los chiquitazos, pero... Ah, los fistros. Los fistros se llamaban. ¿Te acuerdas de los fistros? Me acuerdo. Hostia, acabo de retroceder el tiempo. Madre mucho, chaval, ¿eh? Bueno, pues eso. Prometemos un programa lleno de chuches antiguas y discos antiguos. Pues los chiquitazos, chaval. Qué grande aquello, tío. Bueno, oye, pues... Vamos a ir con la cartelera, eso, ¿no? Eso te iba a decir. Hay poquitas cosas, porque claro, no nos ha dado tiempo. Bueno, nos ha dado tiempo a recopilar, pero claro, seguramente de aquí al domingo todavía salgan cosas. Bueno, pues nada, ir consultando las agendas. De todas formas, que no sé. No, iba a decir una chorrada, nada. No, una cosa que no tenía sentido. Igual, si siempre estamos diciendo cosas que no tienen sentido. Mandárnoslos al mail. Y, no, pero mira, nos lo podéis mandar a... Sí, lo podemos colgar en el blog. En el blog, eso es. Si nos lo mandáis a... Pues al Facebook o al... ¿Qué es DisFM? Sí, al Facebook o al correo, que tenemos un correo, ¿no? Sí, tenemos un correo, claro, tenemos un correo. Que se llama disfm107.5@gmail.com. Eso es, pues si queréis nos mandáis ahí, ya sean conciertos, jornadas y demás, y lo colgamos en el blog también. Uh-huh, claro. Efectivamente, ¿y qué tenemos? Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos el 10º aniversario de Puchusulo en Zarautz. Hostia. Y con un montón, la verdad, de actividades. Esto empezó ya el 24 de octubre y va a durar hasta el 8 de noviembre. Y bueno, pues tendremos... Va a haber comidas, poteos, concentras, juegos, documentales, pases de vídeo, un montón de cosas. La verdad que yo tenía pensado de enumerarlo todo, pero en verdad son un montón de cosas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colgar el cartel directamente en el blog y en nuestra página de Facebook. Vale. Y si no, pues también lo podéis consultar en la página que tiene Puchusulo de Zarautz, y también tiene web. Entonces lo podéis consultar ahí. De todas formas, algo que quería reseñar, ya que has puesto Lavadoras Martín, pues el día 31 de octubre, el sábado, pues tocará Lavadoras Martín junto a Afu y Lavasu a las 8:10 en Puchusulo. Pero bueno, que consultar el cartel, que hay un montón de cosas súper interesantes y la verdad es muy buena gente, y si tenéis la oportunidad de ir, os lo vais a pasar bastante bien, la verdad. Esta peña también tiene un hantoki continuo, ¿no? Hay un hantoki continuo también, sí. Que no me acuerdo qué día. Una vez al mes, y creo que son los jueves. Algo así. No sé si el primer jueves de cada mes o el último jueves de cada mes. Bueno, es que sepáis que se come muy bien, porque yo he tenido la oportunidad de comer allí. ¿Sí? Y hostia, está muy rico todo. Muy rico. Sí. Que ahí también tenéis, y como siempre decimos, en Isardel también tenéis todos los sábados. Todos los sábados también. Eso es. Hantoki vegano a 1 euro el plato. Sí, señor. También se come muy bien. Efectivamente. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Sí, claro. Tenemos dos cositas más. El 30 de octubre, viernes, a las 9 de la noche, tenemos un concierto de Grindcore en Orbecochea, en Laudio. Y en el que tocarán The End, que vienen desde Toulouse, y Piqueta, que vienen desde Leioa. Efectivamente. Y también para ese viernes 30 de octubre tenemos en Mogambo, en Trincherpe, pues un festi de hardcore en el que estarán Black Knives desde Francia, Forcecore desde Gasteiz y Lionhead desde Donosti. Muy bien. Pues tenéis cositas. Hay cositas. Y luego hay más cositas, pues en las salas de siempre. Aquí en Bilbao hay varios conciertos. Pero y bueno, en algunas otras salas, pues también tenéis. Efectivamente, pero eso ya tendréis que buscar por vuestra cuenta. Porque ya dijimos en su día que salas comerciales en este programa. Para ello, pues tenéis las agendas. Podéis consultar la agenda de Música Susenean, musicasusenean.com. Eso es. Ahí tenéis todas las, casi muchas de las actividades que se hacen en Euskal Herria. Y también podéis consultar otra buena agenda, que es la del blog Prosinec. Prosinec con C y con K. Ponéis Prosinec Agenda y ahí os sale. Efectivamente. Un buen blog, la verdad, que ahí podéis ver reseñas de conciertos y es un buen blog. Pues nada, ahí tenéis para seguir informándoos de conciertos y otras cosas que próximas. Y nada, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con el temita musical. Con el temita musical, pues nos vamos a ir a Suecia como no. Como nos gusta Suecia. Nos vamos a ir hasta Skaneland en Suecia, esta banda que se llama Lautstormer. Y sacaron un LP que se llama Bedtime for Humanity en el 2013. Y vamos a poner el tema que da el nombre al mismo disco, Bedtime for Humanity. Suecia, que un día me quiero ir a Suecia. Sí, en verano, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí os dejamos. Suecos, que Suecia también es como The Right. Que me voy a ir a Suecia a vivir ya, o sea, todo más claro que el agua. Sí, tiene que ser fácil aprender el idioma y fácil vivir ahí y encontrar trabajo como norteafricano. Tiene que ser muy fácil, tiene que ser muy fácil. Yo qué sé, no sé, me encanta. Todo lo que hacen los suecos es... Bueno, todo... Musicalmente hablando. Ah, vale. Musicalmente hablando, no nos confundamos. Pero yo qué sé, si no es todo, la mayoría de lo que hacen musicalmente me flipa, no sé, ya sea David, ya sea Cruz, ya sea hasta punk rock, tío. O sea, yo tengo bandas de punk rock suecas que me flipan, tío. Putos suecos, qué asco me dan. Pues oye, ahí habéis tenido, que eso suena muy bruto, ¿eh? Sí, el disco este además suena bastante bien, tiene más discos, pero este a mí es el que más me convence. Sí, la verdad que... Gran descubrimiento, mola bastante. Pues nada, vamos a seguir y que también hay algo de hambre, ¿no? Yo creo. Sí. Ya va siendo hora de merendar, yo creo. Va siendo hora de merendar. Tengo aquí hoy traigo una receta bastante invernal ya, la verdad. Bien. Calderete. Bien. Bien, algo calentito para comer los días de invierno. Sí, esto ya es calderete, es una receta que la hicimos en uno de estos comedores en los que hay en Isarbel los sábados de cada semana. Me estoy atascando. Y bueno, pues es una receta que hicimos ahí y que pues nos gustó bastante, la verdad. Oye, pues nada, lo que decimos siempre, para los más vagos y más vagas, pues tendréis esta receta en el blog a partir de esta tarde, supongo, después de que... Con la comensal. Me tiene frito la mesa. Está chiradísimo. Claro, cada vez que la toco, igual en el directo no se oye, pero yo la oigo por los cascos. Oigo un toc, toc, toc, toc, toc, ahí todo el rato, digo que... Toca blast beat la mesa, le gusta. Sí. Un miembro más de DisFM. Miembrillo más. Pues eso, que lo colgaremos en el blog. Y nada, si queréis apuntarlo ahora, pues os vamos a dejar con un tema de mientras, para que vayáis a por papel y boli. ¿Y qué nos vas a poner? Y eso, pues ahora nos vamos. Pues no, nos vamos a Massachusetts. Massachusetts. Efectivamente. Massachusetts. Ahí es donde los niños viven súper a gusto, ¿no? Porque viven en un sitio que se llama Massachusetts. Están en el país de la piruleta, en la calle de la gominola. Efectivamente. Boston, Massachusetts. Joder, Boston, de la torre. Ah, no, eso era. No, no. No te embales. Y nos vamos con esta banda que se llama Aggression Pact. Ajá. Efectivamente, y este 7 pulgadas. Hay más pillado. Ay, no. Pues con este 7 pulgadas, sacado ahora en el 2015, tienen algún trabajo más anterior del 2014, si no me equivoco, pero bueno, esto es lo más nuevo. Y nada, pues el tema que voy a poner es el que abre este 7 pulgadas, que se llama The Secret. Venga, más chuches. ¡Más chuches! Está. Ahí habéis tenido, desde Massachusetts. Más chuches, esto es la guerra. Pues bueno, los Aggression Pact. Muy bien, pues apuntar ahí, porque está bastante bien esta banda. Sí, la verdad que mola. Yo había escuchado el disco anterior y este disco me enteré también ayer preparando el programa de que había salido. Y bueno, es en la misma línea que los anteriores y la verdad que es muy potente y está muy bien. Pues apuntar, Aggression Pact. De Boston, Massachusetts. Oye, pues. Bueno, pues eso, vamos con la receta, ¿no? A la receta, voy a intentar ser lo más claro posible, como digo siempre, pero es que traigo hoy un pollo de copón. Vegano, ¿no? Tengo aquí todo, sí, claro, vegano, evidentemente. No pollo, que le llaman ahora. Con forma de pollo. Dice, hola, buenas. Tengo no pollo. Hoy tenemos para comer no pollo. ¿Qué no pollo? Pues si no pollo, o sea, si no es pollo. No es pollo. Y no atún. Tenemos bien, no pollo, pues, no atún, no pues chorizo. Pones ahí, no pues pones. Tenemos. Yo qué sé. Seitán rebozado. No sé qué. ¿Por qué te tienen que llamar no pollo? Sí, pero es como hacen con todo, con el chorizo, con la morcilla, con... Vale, pero chorizo, por ejemplo, es un formato. Lo mismo que salchicha es un formato, hamburguesa es un formato. Pollo no es un formato. Claro, sí, cierto. Pollo es un animal. Cierto. Pues sí, sí, ya. Como, pues, como... yo qué sé, no sé qué de no pescado. Si no es pescado, no es pescado. ¿Por qué ponen no pescado? La gamba, las colas de pescado y tal. Filetes de no pescado. No, no sé, ya creo que hablamos ya de este tema. La verdad, no me gusta. No, pero a mí tampoco. A mí tampoco, porque es... No sé, es como no me como el animal, pero me como su forma. O su sabor. O su... Y su, no sé, es muy raro, tío. Me parece muy... No es... No pollo. No, no, ya no solo que me parezca mal, sino que me parece muy bizarro ya. Había una receta ayer, sin más, yo estoy suscrito a un montón de blogs de comida, porque soy un disgordo. Y joder, y de repente, receta de muslos de no pollo. Y a ver, vamos a ver, ¿por qué no le llamamos? Yo me acuerdo que también hay un blog que se llama Vegan Green Food o algo así. Es verdad. De un amigo nuestro, es que verdad, tiene aquello me gustaba más porque ponía puré de sesos humanos o brazo de no sé qué. Aquello me gustaba más. Que le llamen no pollo. Y sobre todo ya muslitos de no pollo. Joder, serio. Pero también es como las... Que yo que sé, que sí, que es una receta cojonuda, que está muy bien, pero bueno, el tema de las costillas. Por ejemplo. Pues le podrían llamar costillas de cura al horno. Algo así. Por ejemplo. Costillas de cerdo veganas. Costillas de cerdo vegano. Pues te parto la cara, me estás llamando cerdo. Pero bueno, que eso ya es un tema que hablamos aquí y sin más. Bueno, que a la a lo que estamos, porque si no, al final. Nos pasa lo de siempre. ¿Qué traigo hoy? Pues hoy traigo algo que he denominado calderete garam masala. Me cago en la leche. Ya calderete ya dice, ¿no? Joder, dice mucho. Dice mucho lo de calderete. Vale, pues ¿qué nos va a hacer falta? Ingredientes: 2 puntos. 2 berenjenas, 6 patatas, un bote de garbanzos o, en su defecto, unos garbanzos cocidos. Espinacas, yo he usado las congeladas, pero podéis usar frescas tranquilamente. Soja texturizada gruesa o seitán. Ajo al gusto. Caldo vegetal al gusto. Hoy va todo bastante al gusto, porque sí, esto es una receta bastante improvisada. Es una de esas recetas que cada día sale de una manera diferente. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno de la cocina. ¿Cómo habrá quedado hoy? También concentrado de tomate. Qué bueno. Que, pues eso, ya hemos dicho, eso lo podéis conseguir en cualquier esquina ya. Y yo he usado la especia garam masala, pero bueno, podéis usar ras el hanú. Esto lo podéis conseguir ya, yo creo. El ras el hanú se puede conseguir ya en cualquier supermercado normal, pero si no, también en una tienda de barrio dedicada a este tipo de productos. Y garam masala, pues sí, está un poco más complicado de conseguir, pero una tienda que vendan cosas, pues tipo pakistaníes y tal, pues ahí podéis encontrar. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es todo muy sencillo, porque esto se coge, se corta la berenjena en dados y las patatas en tacos grandes, como para hacer un estofado. Cogemos la berenjena, la echamos en una sartén, más bien honda o una cazuela baja. Freímos la berenjena un ratito. Cuando esté un poco doradita, añadimos un poquito de caldo, por eso de que la berenjena no se nos queme. Después añadimos las papas y garam masala a cantidubi. A cholón, o lo que os guste, claro, porque al gusto. Y el caldo pues bajará. Con la berenjena se chupará el caldo y bajará. Freímos esto un poco más y entonces añadimos ahí unas cucharadas de concentrado de tomate. Muy bien. 2 o así, está bien. También al gusto. Añadimos la soja texturizada y más caldo. Y probamos a ver cómo está. Y si está un poco flojo de garam masala, le echamos más. Las hojas sin humedecer, ¿no? Nada. Directamente, al lío, que se haga todo ahí. Que se haga, Y añadimos eso, el caldo, ajustamos un poco de garam masala y entonces ya le añadimos la sal. Al gusto también. Esto lo hervimos un rato, añadimos las espinacas. En el caso de que sean frescas, pues bueno, pues no pasa nada, añadimos las espinacas y ya está. Si vamos a añadir espinacas congeladas, hay que recordar que esto va a soltar agua. Entonces echamos menos caldo. Claro. Para que no, es que no queremos que nos quede una sopa. Muy eso es, queremos que eso nos quede ahí un cocido, un calderete. Y nada, después añadimos los garbanzos previamente cocidos o los de bote. Con un machacajos añadimos el ajo. Lo revolvemos bien y cuando las patatas estén ya hechas, a comer. No os podéis quejar, ¿eh? O sea, no os podéis quejar porque las recetas que aquí se dan son... Yo sé que hay gente que las está haciendo, de hecho. ¿En serio? O sea, las recetas que estamos dando en el blog, pues la gente las hace. Hay gente, yo claro sé de sí, gente que claro las que ha sí hecho. Claro que sí. De aquí les mandamos un abrazo a toda esa gente que nos escucha y que hace nuestras recetas. Y que nos dice, joder, pues vaya, están guay las recetas y tal. Y sois todos unos cocinillas. Y, hombre, cocinillas no, lo que nos gusta es comer. Comer. Y si quiero comer y quiero comer bien, pues me lo tengo que hacer yo. Efectivamente. Efectivamente. Así que no os podéis quejar, joder, qué ilusión me acabas de dar diciéndome que la gente se hace la receta. Sí, sí, sí, hay unas cuantas personas que ya me lo han dicho. Muy bien, así me gusta, chicos y chicas, radiantes y radientas. Radientas y radientitos. Efectivamente, pues nos va quedando ya poquito de programa, ¿no? De este programa, efectivamente. Pues nada, pues, nos vamos a ir hasta Praga. Toma ya. Una banda que se llama Fear of Extinction, que han sacado un disco hace muy poquito también. Se llama And They Still Suffer. Y traje ya un adelanto de esta banda, pero hoy ya traigo el LP. Y vamos a escuchar Scorched Earth. Espérate que me pasa el mismo que acabo de pues decir. Pues ya sabes, la flechita sí, sí, sí va a un lado, sí, se va haciendo más grandecito. Estoy en ello. Ahora, ay, amigo, tiki tiki, para abajo. ¿Y qué tema has dicho, perdón? Scorched Earth. Vale, pues ya con esto casi que nos vamos a ir despidiendo. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Sí, nos escuchamos, porque nos vemos. Bueno, tú y yo nos vemos, claro. Los radiantes no nos ven. ¿Algún día haremos radio televisión? Sí, o igual algún día hacemos un programa ahí en directo en la calle o lo que sea, de estas cosas que se hacen tipo en la soca alternativa o cosas de estas, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Oye, que si queréis que vayamos a vuestra casa, cogemos la unidad móvil, nos hacéis una buena comida y vamos para allá. Y hacemos el programa en vuestra casa. No es broma porque aquí en la Irola tenemos unidad móvil y es posible hacerlo. Así que no os lo toméis a cachondeo. Te lo he dicho en serio, ¿eh? Total, si nos invitáis a comer, por supuesto que vamos. Nos movemos donde sea. Vale, pues nada, un placer, señor Iñiguel, como siempre. Claro que sí, un placer, señor Carlos. Pues nos escuchamos el domingo que viene y ahí os dejamos con Scorched Earth. Yes.